Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas oyentes de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, el poder compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 amplitud modulada. Queremos iniciar también con un saludo cordial y afectuoso hasta Santo Domingo de los Áchilas, quienes amplifican este programa a través de Radio Macarena. Y también en Zamora Chinchipe a través de la Radio La Voz de Zamora y en Loja a través de Radio Cariamanga y en los satélites www.corape.org.es y www.casadelacultura.gov.es. Nuestro abrazo gigante y sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a formar parte de esta nueva emisión. Hoy tendremos serenata, así que nos vamos a ir preparando allá en casita, desde su balcón, quizá, ¿ya? O en cualquier área de su casa, en su oficina, en su carro, en cualquier espacio donde usted esté. Vamos a tener esa serenata que nos ayudará a subir ese ánimo, el que necesitamos cada mañana para, como siempre decimos, cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Nos vamos con una de las canciones que les hemos preparado para ustedes. Aquí está el maestro Guillermo Rodríguez junto al trío Los Embajadores para compartir con nosotros una canción maravillosa que lleva por título Te Abrazo y Te Beso. Sabes mi historia, yo la tuya, y hasta Dios guardará en su memoria. Tú bien sabes mi historia, yo la tuya, y hasta Dios guardará en su memoria. Cuando se concluya mi pena y tu adiós, pero en tus fervores no me has de olvidar. Por eso te quiero, flor de mis amores, te abrazo y te beso y rompo a llorar. Mi historia yo la tuya, y hasta Dios guardará en su memoria. Tú bien sabes mi historia yo la tuya, y hasta Dios guardará en su memoria. Cuando se concluya mi pena y tu adiós, pero en tus fervores no me has de olvidar. Por eso te quiero, flor de mis amores, te abrazo y te beso y rompo a llorar. memoria. Quién sabe mi historia, yo la tuya, y hasta Dios guardará en su memoria cuando se concluya mi penito adiós. Pero en tus fervores no me has de olvidar, por eso te quiero, flor de mis amores, te abrazo y te beso y rompo a llorar. Talanquera Musical, puerta abierta para los talentos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuar nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y ustedes recuerdan que habíamos quedado pendientes en presentarles a ustedes un poco más de 5 preguntas durante esta semana. Así que nos vamos con la segunda, y esta dice: me he propuesto desarrollar unos hábitos cotidianos productivos y satisfactorios en mi vida personal y profesional, ¿o voy a dejar que el día a día me lleve? Esa es la interrogante, y usted en casita o en cualquier lugar tiene la respuesta. Esto lo extraemos de una página que se la conoce como yoriento.com. Y bueno, la historia, la primera, ya la habíamos dado a conocer durante el inicio de esta nueva jornada, de esta nueva temporada del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y obviamente, pues esta lleva por título Cuento de la afiladora de lápices. Dice esta historia que había una mujer que decidió un día que su deseo más ferviente era convertirse en escritora. Salió temprano de su casa y compró 5,000 lápices y un brillante sacapuntas. Desde ese momento la familia debería hablar susurrando y andar en puntillas por la casa para no molestar a su novelista preferida. Esa misma tarde se sentó en su escritorio, cogió del cesto uno de sus lápices, lo afiló esmeradamente con el lustroso sacapuntas y se puso ufana a escribir su libro que se había propuesto. Pasaron las horas y mientras esperaba la inspiración, afiló con dedicación muchos otros lápices con el reluciente sacapuntas. Al final del día no había redactado una sola palabra. Todas las mañanas afilaba sus lápices y se preparaba para cumplir su sueño de escribir un libro. Un día se dio cuenta de que jamás lograría empezarlo y terminó de afilar con deleite y perfección el resto de los lápices que le quedaban con el radiante sacapuntas. Y así, sin quererlo, se convirtió en la campeona del mundo afilando lápices, miren ustedes. Y obviamente la más experta afiladora de la tierra. Aquí empezó a tener unas hojas vacías, nunca las llenó. Terminó siendo experta en otra actividad, pero jamás en lo que se había propuesto. Nosotros empezamos con líneas en blanco, pero las vamos a ir llenando todos los días. Habíamos dicho siempre con cosas positivas, propositivas. Así que con esta historia, pues nos vamos a quedar siendo solamente afiladora de lápices, o realmente vamos a cumplir nuestro objetivo. Ánimo arriba, mis amigos y mis amigas, los que están solitos, como siempre, el abrazo de los buenos días, y los que están acompañados, pues empiece ya a ser recíproco, a dar ese saludo, porque necesitamos, como siempre, ese ánimo, ese afecto, ese calor humano, porque hace de nosotros algo espectacular. Siempre nos motiva a ser mejores. Recuerde usted que todo problema tiene solución. Nosotros desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que están ubicados en la Casa de la Cultura, en Quito, Ecuador, les hacemos llegar un abrazo gigante, gigante para todos y cada uno de ustedes. Desde los controles, Andrés Viracocha. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Y nos vamos con una segunda melodía. Aquí está la voz de Máxima Mejía. Ella nos trae la canción Todos Vuelven. destino. ¿Dónde acaso floreció más de un amor? Bajo el árbol solitario del silencio, ¿cuántas veces nos pusimos a soñar? Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más. El aire que trae en sus manos, la flor del pasado, su aroma de ayer, nos dice muy quedo al oído su canto aprendido del atardecer. Nos dice su voz misteriosa de nardo y de rosa, de luna y de miel, que santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia que deja el ayer. Que santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia que deja el talentos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y desde Santo Domingo vamos a tener en este programa nuestra tradicional serenata. Hoy, gracias a la presencia de uno de los integrantes del dúo Inspiración, Sentimiento Ecuatoriano, Manuel Figueroa, quien nació en la parroquia Atahualpa, en Santa Elena, en esta nueva provincia de nuestro país, un 24 de diciembre de 1955. Es hijo de Carlos Figueroa y de Dioselina González. Manuel Figueroa, desde los 5 años, empezó haciendo música en su natal Santa Elena, para luego trasladarse a los 20 años hasta Santo Domingo de los Áchilas. Ha realizado varias grabaciones en discos de 45 revoluciones por minuto y también actualmente presenta a la comunidad ecuatoriana su nuevo material discográfico, su CD, luego de una larga trayectoria junto a uno de sus compañeros, José Sánchez. Para que nos cuente esa historia de vida junto al arte musical, damos la bienvenida a Manuel Figueroa. Gracias por acompañarnos. Sí, muy amable. Primeramente, buenos días a todos los radioescuchas. Y agradeciendo pues la invitación tan amable de aquí, de los que hacen radio La Casa de la Cultura, por esta hermosa y grandiosa entrevista que me hacen. Bueno, vamos a empezar de algo reciente, nuevo. Miren que Manuelito lleva el nombre de Manuel, yo le decía acá como el niño Emanuel. Nació un 24 de diciembre y celebración completa esta Navidad, Manuel. Sí, así es. Un poco, oiga. usted sabe, pues Navidad es grande. Y toda la vida para mí ha sido una Navidad hermosa. Y lo malo es que yo les cuento a mis familias, pues antes yo me sentí orgulloso cada 24 de diciembre. Está qué lindo, llegó Navidad. Pero no me daba cuenta que me iba haciendo mal. Más grandecino. Más grandecino. Así es. Hoy. Los años no pasan en vano. No pasan en vano los años. Bueno, Emanuel nos decía, extra micrófonos, uno de mis hijos también nació un 24 de diciembre. ¿Qué coincidencias de la vida, Manuel? Así, oiga, una sorpresa hasta para mí. Yo no pensé eso y el primerito fue, pues, varoncito, igual, pues, ya le digo, por horas son nomás que... Eso es para que Manuel nunca se olvide de este pequeño, bueno. Y miren, bueno, luego de haber conocido esos festejos de la unidad, de la unión, de la solidaridad, de contar con la familia en estas fechas importantes, vamos a conocer cómo fue la niñez de Manuel Río Frío allá en Santa Elena. La verdad, mi niñez fue toda la vida alegre. Y más que nada, pues, nací con esa estrella de cantar. Porque en todo eventos que había por ahí, mi madre, mi padre, por ahí me inscribían. Y yo contento igual. Eso es lo que más me gustaba a mí. ¿Siempre estuvo participando desde pequeñito en eventos? Sí, sí, siempre estuve en ¿qué eso. ¿Qué tipo de música cantaba? Pura música nacional, pasillos, valses, boleros, todo, todo, música nacional. ¿Siempre contó con el apoyo de su familia? Así es. ¿Toca algún instrumento? La guitarra, por ahí un poco. Solamente la guitarra. Ajá. ¿Y en el caso de su compañero José? Igual, toca guitarra, bajo. Ya. Bueno, quería comentarles a ustedes que este material discográfico que lo vamos a escuchar aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano fue producido en los estudios de Wilson, uno de los grandes músicos de nuestro país que hemos tenido, Wilson Pérez, que hemos tenido la oportunidad de compartir aquí en este programa. Y bueno, ha llegado el momento pues de escuchar otra de las canciones que nos trae nuestro invitado Manuel Figueroa. ¿Y qué tal si escuchamos una canción de José Sánchez? Precisamente su compañero, uh-huh, también escribe las melodías. Este lleva un ritmo de albazo y lleva por título Linda Juanita. Solo a ti te quiero, linda Juanita de mis amores. Solo a ti te quiero, linda Juanita de mis amores. Y por eso vengo a festejarte con mis canciones. Y por eso vengo a festejarte con mis canciones. En esta linda noche serena vengo a cantarte y a festejarte con mis canciones, linda Juanita. En esta linda noche serena vengo a cantarte y a festejarte con mis canciones, linda Juanita. Te quiero con todo el alma, mi morenita, que sin tus besos me moriría, linda Juanita. Porque te quiero con todo el alma, mi morenita, que sin tus besos me moriría, linda Juanita. Juanita de mis amores, solo a ti te quiero, linda Juanita de mis amores. Y por eso vengo a festejarte con mis canciones. Y por eso vengo a festejarte con mis canciones. En esta linda noche serena vengo a cantarte y a festejarte con mis canciones, linda Juanita. En esta linda noche serena vengo a cantarte y a festejarte con mis canciones, linda Juanita. Porque te quiero con todo el alma, mi morenita, que sin tus besos me moriría, linda Juanita. Porque te quiero con todo el alma, mi morenita, que sin tus besos me moriría, linda Juanita. Siempre decimos que no hay creaciones en nuestro país. Pues déjenme decirles que las hay. Simplemente falta descubrir, buscar. Y que también los intérpretes, los compositores, los creadores en general, pues deberían también hacer uso de estos espacios. Llamar, en este caso el 2220966, y con muchísimo gusto compartimos con el público. Quiero hacerles la invitación a las tres primeras llamadas que se realicen a este programa. Dejen el mensaje para nuestro invitado al aire. Se llevan pues los CD que nos ha traído, en este caso, Manuel Figueroa del dúo Inspiración, quien me acompaña desde Santo Domingo de los Áchilas. No hemos podido compartir con José, el creador, y quizá hay él presente en este nuevo material discográfico, aproximadamente 4 canciones de su inspiración. No ha podido compartir con nosotros, pues ayer... lamentablemente lo asaltaron, pues, y eso impidió que él pueda compartir con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde, las primeras llamadas que se realicen pueden tener acceso a este CD del dúo Inspiración, así que marque el 2220966. Y queríamos que usted, Manuel, nos comparta. Usted realizó, se trasladó a Santo Domingo de los Áchilas. ¿Cómo se une a José Sánchez? Bueno, la verdad nos conocimos primeramente en un evento que había, si bien me acuerdo, un evento social. Sí, parece que era antes de la fiesta de 3 de julio, como el 1 de julio. Por ahí hubo un programa en el centro, cantó él y igual canté yo también. Y por ahí nos fuimos conociendo, nos hicimos amigos. Y después formamos un dúo entre los dos. Él también tiene discos 45 grabados en solista. ¿Como solista? Sí, como solista. Igual mi persona, pues, y por ahí nos conversamos, hagamos un dúo, y quedamos de acuerdo y formamos el... ¿Cuántos años están juntos? Ya son algunos años, porque él se, antes de eso ya le digo... Ha de ser unos... 10 años de pronto? Más. Mucho más. Más, unos más de 15 años. Más de 15 años que están juntos. Claro, porque él se fue a Italia, regresó a Italia y nuevamente seguimos. Les recordamos, a ver si es que tenemos ya una primera llamada. Vamos a intentar receptar esta llamada. Muy buen día, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, señorita Laura. Rosa Galeardo le saluda para desearle un lindo año a usted y a todas las personas que hacen la Radio Casa de la Cultura, para felicitar al señor que está participando porque es una música auténtica, folclórica y le canta con el corazón. Rosita, ¿de dónde nos llama? De La Menados. Gracias a usted por su llamada y puede darse cita a los estudios de la radio, retirar su CD. Gracias por su participación. Gracias, espero que deje la firma en el CD el autor. Con muchísimo gusto. Gracias, señorita Laura. A la orden, escuchar. Que tenga usted un buen día y gracias por esos buenos deseos que comparte con nosotros. Aún nos quedan 2 CDs, ya saben, pueden llamar al 2229-66 y Nosotros, como ustedes escuchan, pues hay canciones nuevas, inéditas, que las estaremos compartiendo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un dúo inspiración que va más ya de 15 años. Pero es ustedes recientemente que deciden hacer su primera grabación discográfica. Sí, la verdad sí. O sea, antes ya teníamos pensado esto, pero no se pudo realizar. Y ahora pues ya decidimos con todo y hay que ir con fuerza para adelante. Bueno, nosotros vamos a escuchar un pasillo, inspiración de José Sánchez, que también es parte del dúo Inspiración, y este lleva por título Quítame la vida. Es un tormento, mejor quisiera morir. Vivir así es un tormento, mejor quisiera morir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy abandonado? ¿Por qué, Señor, de mí tú te has olvidado? Vamos nosotros a recibir una siguiente llamada. Buen día, gracias por comunicarse con nosotros. Buenos días, señorita Laura. Un feliz, feliz año, un abrazo grande. Está hablando con Isabel. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarle y también para usted el mejor de los años y gracias por estar siempre compartiendo con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, señorita Laura. Espero que este año den un poquito más de tiempo para la música nacional. Así será. Ajá. Y bueno, Manuel Figueroa espera el mensaje de usted. Un abrazo al señor y muy linda la música, algo que una se escucha a los tiempos, porque son muy buenos artistas y un año bueno para el señor, y espero que también me dé una firmita en el CD. Muchas gracias, Isabel. Gracias por comunicarse con nosotros y continúe con gracias. Florilegio Musical Ecuatoriano. Buen día. Me la quitaste tú. Ya nada tengo en la vida. Tan solo esta honda herida. Señor, mándame la muerte. No me hagas sufrir así. Señor, quítame la vida. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Manuel, yo quiero invitarle en este instante a escuchar un segmento que se denomina Episodios y conozcamos qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 6 de enero. En 1902 nace en Rocafuerte, Manabí, el poeta Elías Cedeño Hervis, autor de la letra del San Juan Cuitas de Amor, del pasillo Manabí. Música de Francisco Paredes Herrera. En 1989 muere en Guayaquil el compositor Gonzalo Vera Santos, creador de Bella Pequeñita, Casamiento de Indios, La Huevera y de los pasillos Juramento y Romance de mi Destino, entre otros. ¡Gracias! Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, yo tengo acá en mis manos los discos de 45 revoluciones por minuto, Pasillos, que se grabaron en el sello Cóndor y también en IFESA. Ahí se grabó en Cóndor, sellos Cóndor, Juramento de Amor, de Manuel Figueroa. Aquí le acompañó a Abilio Bermúdez y su conjunto. Y A Ti Solamente Quiero, de Manuel también Figueroa. Y le acompañó igualmente a Abilio Bermúdez. También les estaremos compartiendo qué se grabó en IFESA. Ahí estaba Un Pasacalle y Un Pasillo también, que titulaba, recuerda, Mi Bella. Hermosa, linda y bella. Hermosa, linda y bella. Vamos a ver si más adelante podemos escuchar este Pasacalle. ¿Es escrito por usted o...? No, es de otro compositor. ¿Se acuerda el nombre del compositor? Parece Marcelo Moras. Marcelo Moras. Se tomaron esas poesías para musicalizarlas. Sí. ¿Cómo fue esta fase de grabación de aquella época? La verdad, esto se dio por un programa que había en Radio Universal. Entonces, ahí salimos nosotros ganadores para hacer ese disco. Y ¿cómo? No me acuerdo este señor, el tal, porque antes era Don Murillo, el del sello Cóndor. Ya. Yeah. Y por ahí el compositor este, ¿cómo es? El Marcelo Mora es uno, pero había otro, era entre dos. Hay un... no recuerdo casi. ¿Cómo fue esta fase de asistir a los medios de comunicación? Resultaron ganadores y entre los premios estaba hacer la grabación. Grabación, sí. Ya sabíamos nosotros de este premio. Y como le digo, ya nos dijeron que nos iban a comunicar ellos, y hasta que sinceramente llegó la comunicación ahí a mi tierra, Atahualpa. Y por medio de eso venimos a Guayaquil a asesorarnos, ya nos dieron las letras ellos mismos y grabamos ese CD para el sello Indícer. Fue una grabación que se le realizó en el año de 1981. Sí. ¿Participó usted en otros medios de comunicación también? ¿Han obtenido otros premios? Bueno, participé bastante en algunas ocasiones en Radio Atalaya, igual en Radio Cristal también con el que en vida fue Armando Romero Rodas. También estuve ahí presente cantando. En Canal 10 también estuve por ahí. ¿Cuántos participantes habían? ¿Eran numerosos o había un determinado número de participantes? No, si había cualquier cantidad de participantes, eran... porque hacía casi como cerca de 2 horas de programa. ¿Qué cree usted que se necesita para uno ponerse una meta, un objetivo? En este caso, usted, desde ir hasta un medio donde hay un premio... ¿qué se le pone? ¿Cuál es la magia que hace que uno resulte el ganador, el vencedor? Bueno, para esto, pues, lo primero, tener ese carácter, ese carisma de seguir adelante. Y en los ensayos, pues, verificarse uno mismo, en esto estoy mal, en esto también, irnos corrigiendo nosotros mismos, para poder seguir adelante y podernos hacer una presentación mejor. Por ejemplo, ¿usted recuerda algún consejo que le dio a Abilio Bermúdez? Sí. Él, en esa grabación, me dice, mira, Manuel, dice, aquí el único consejo que te puedo dar es, dice, de seguir la, o sea, al pie de la letra, o sea, las entonaciones, las vibraciones. Ya, porque a veces uno canta y no vibra mucho, dicen los maestros. Entonces, eso da un entusiasmo más al entonar un poquito más la música nacional. Porque la música nacional es hermosa y tenemos que nosotros seguir hasta el último. Queremos recordarles que aún nos queda un CD sobre la mesa de trabajo, así que la siguiente persona puede hacerse acreedora. Marque el 2220-966 y pueden pasar por los estudios de la radio retirando este material que nos hace llegar el dúo Inspiración desde Santo Domingo de los Áchilas. ¿Cuánto tiempo de grabación? ¿Se demoraron mucho grabando esto? ¿Les tocaba Borra y Va de nuevo? No, gracias a Dios, en eso no. Yo en eso me decía el Abilio, también me felicitó esa vez, porque habían algunos compañeros que entraban a los estudios. Usted sabe que en ese tiempo, desde que se pisaba los estudios, ya estaban cobrando. Y no me demoré ni media hora. Grabaron y sí, salió. Sí. ¿Cómo estuvo la distribución? ¿Se vendió mucho este disco? No, sí se vendió bastante, pero más salió en parte de la costa. En parte de la costa. Ajá. Bueno, nosotros vamos a ver si es que tenemos lista una de las canciones que habíamos anunciado, este Pasacalle, Bella Pequeñita. Esta canción que se la grabó en Sellos Ifesa, una industria fonográfica ecuatoriana. Vamos a escuchar esta melodía. Colegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Ahí escuchábamos la canción Hermosa, Linda y Bella. Escuchábamos a nuestro invitado, Emmanuel Figueroa, y también a un acompañante de apellido Yagual, que ya le vamos a preguntar de quién se trata. Bueno, como ya les habíamos dicho, Abilio Bermúdez y su conjunto en el acompañamiento. Grabación en Indisa del año de 1978, a ritmo de Pasacalle. Así es. ¿Quién era el señor Yagual? Bueno, era un compañero de ahí, de mi tierra mismo. ¿Santa Elena? Sí, en Atahualpa. Washington Yagual. Era amigo íntimo de nosotros ahí. Bueno, y después de haber hecho estas grabaciones, tanto en Indisa como en Sellos Cóndor, ¿cambió la vida de Manuel Figueroa? Parece que sí un poco, por lo que cogí un poco más de experiencia para estas cosas, así eventos, tantas cosas. Y con lo que me vine a Santo Domingo, pues seguí cantando y hasta que, ya le digo, formé el dúo con Pepe Sánchez. Entonces cantábamos en Radio Saracay, Radio Lobacán igual, festival. Y había un concurso una vez de música nacional en la Troncal. Nos mandó Radio Saracay como representante. Y fuimos a representar pues por la Radio Saracay allá. Y de cientos de cantantes que había ahí, y yo les decíamos entre el compañero, él me decía a mí, yo igual. Ya le digo, hermano, de aquí no salimos, en la primera nos votan. Porque ya le digo, eran cientos de artistas. Manuel, quiero que envíe usted un saludo también a nuestro público de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Radio La Voz de Zamora, en Zamora Chinchipe, en Radio Cariamanga, en Loja, y también en su tierra a través de Radio Macarena, que es el dial número 92.2. Ahí va su mensaje. Bueno, pues un gran mensaje para Santo Domingo de los Colorados, donde radico actualmente, y esperando pues el apoyo de todos ustedes, igual de las otras provincias donde está al aire el programa de Florilegio, la casa, musical, Florilegio Ecuatoriano. Musical Ecuatoriano. También pues le agradezco con un agradecimiento infinito, y igualmente pues un apoyo para el talento ecuatoriano. Recuerde que usted puede marcar al 2220966, 2220966. Nos queda un último CD, así que ya sabe, no se lo pierda, porque enseguida nos vamos con más música, una creación de José Sánchez al ritmo de Albazo, que lleva por título Ingrata Mujer. Thank you. todo porque no sabes corresponder. Ahora se acaba todo porque no sabes corresponder. Eres ingrata mujer. Eres mala y traicionera que solo sabe mentir. Eres mala y traicionera que solo saben mentir. ¿Qué cuenta darás al cielo cuando tengas que morir? ¿Qué cuenta darás al cielo cuando tengas que morir? Piénsalo, ingrata mujer. ¿Qué cuenta darás al cielo cuando tengas que morir? Cantarás al cielo cuando tengas que morir. Piénsalo, ingrata mujer. Y vamos a ir finalizando la participación de nuestro invitado Manuel Figueroa del dúo Inspiración, Sentimiento Ecuatoriano, quien pone a consideración de ustedes su volumen número uno. Y bueno, coméntenos cuáles serán los propósitos para este 2015 y hasta cuando el de arriba nos diga basta. Sí, así es. Bueno, pues la verdad tenemos algunos propósitos, digamos así, porque lo que queremos seguir adelante con las grabaciones. Ya se está haciendo unas nuevas letras igual para nuestro segundo volumen. ¿Quién escribe? ¿Solamente José o usted también? No, está yo tengo allá? Ambos ahora. Están haciendo dos. Sí. ¿Qué ritmo piensa poner a sus creaciones? Estamos con unos valses, igual unos albazos, tonada, pasacalle. Van a ser canciones inéditas. No va a haber anteriores. Sí va a haber, pero muy poco. ¿Usted recuerda alguna de las canciones, algún fragmento de lo que ya escribió para este nuevo material discográfico? Ya, es un valsecito, como es este, es un valse hermoso, pues, que se lo hice yo para mi esposa. Vamos, escuchamos un poquito. A ver, déjeme. Mujer encantadora, eres como una flor. Mujer, tú eres hermosa como la luz del sol. Eres cual una flor cubierta de belleza, flores tan lindas, orgullece el corazón. Regálame las flores de los jardines que en tu alma llevas. Ya presiento que mi vida sin una flor se va terminando. Mujer encantadora, tú eres la estrella de mi esperanza. No me hagas más sufrir, regálame tu amor. Bueno, ahí está, pues, ya una de las canciones que ustedes podrán escuchar en el volumen número 2 de Sentimiento Ecuatoriano del dúo Inspiración. Bueno, sin duda para este 2015 tendremos ya ese material discográfico y tendremos esa oportunidad de poderlo compartir. Usted nos acaba de adelantar, la musa de inspiración, ¿siempre es su esposa o hay algo más también que le motiva a escribir? Bueno, el ambiente ecuatoriano, ustedes saben, dice, como decía en la canción, los pajaritos. Qué bueno. Le deseamos muchísimo éxito, Manuel, a usted, a José, a quien le hacemos llegar un abrazo grande, ese agradecimiento por haber permitido que la música de ustedes pueda estar en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y que se la pueda escuchar hasta el último rincón de la patria a través de las señales 940, Radio Macarena, Radio la radio La Voz de Zamora, Radio Cariamanga y a través de los satélites, nuestro satélite de la página www.casalacultura.gov.es y www.corape.org.es. Aquí en nuestro país o en cualquier rincón del mundo nos pueden escuchar y le deseamos, como dijimos, mucho éxito. Esperamos que ese segundo volumen podamos escucharlo aquí en Radio Casa de la Cultura. Encantado de la vida. Se termina de hacer el segundo volumen, pues, y estaré visitándole por aquí yo también. Nos ha dado muchísimo gusto el conocer la trayectoria de creadores de nuestro país. Les demostramos que sí hay talento, que sí hay personas que les gusta seguir escribiendo para el patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharnos. A usted también, gracias por haber venido. Muy amable, yo lo agradezco bastante también. Y vamos a despedir a Manuel Figueroa y a este programa con la canción Santo Domingo, a ritmo de Pasacalle, de Humberto Sánchez, en la voz del dúo Inspiración. Para Santo Domingo, mi tierra. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.